Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Mencionan en el chat por los lentes que tiene Carlos que sí es el tercer integrante de Daft Punk. Sí. Sí. Sencillo. Sencillo. Sencillo. Por eso no lo habíamos visto por aquí. A la hora andaba de gira. Sino un poco de música funky. Continue. Ok, bueno, es eso. Saludos a toda la gente que está en el chat. Recuerda que si quieres participar con nosotros vía internet y quieres estar ahí viendo la cara de Carlos con sus lentes de Daft Punk, puedes hacerlo a través del siguiente portal, que es www.elmundoparanormaldebane. En la última opción de su lado derecho encontrarán el chat en vivo. Ahí le apachurran, le pichurran y nos podrán ver y podrán estar ahí cotorreando con nosotros y estar ahí con todo lo que tenga que ver con el chat, viendo cómo se desarrolla aquí el programa de radio, las ¿cómo se llaman? Los chistes locales que traemos aquí. Sí, porque la transmisión del webcam no se corta con los comerciales. Así es, así es. Y también si nos quieres seguir, te quieres enterar de todo lo que va a pasar en la semana y de lo que vamos a estar hablando y algunos temas que nos aporta la banda, pues simplemente síguenos ahí desde tu Facebook en Mundo Paranormal de Vane.com y puedes seguir a Vane desde Mundo Paranormal. El Mundo Paranormal de Vane y luego te aparece la opción programa de televisión. Ahí sí le tienes que dar like. A ese mismo le das like, ahí nos puedes estar siguiendo y nos puedes estar viendo y siguiendo todo lo que tenemos también. Ok, estamos hablando esta noche del ocultismo. Si quieres también participar vía telefónica, puedes hacerlo de la siguiente manera. Claro que sí, si estás en Ciudad Juárez, comunícate al 892-1000, 892-1000. Si estás en la vecina Ciudad del Paso o en cualquier parte de Estados Unidos, márcanos con el área 915 al 534-8279, 534-8279. Pues continuamos aquí con nuestro invitado Josué, que estamos hablando sobre el ocultismo. De lo oculto. Que esto más bien me parece más como que a fiesta, ¿no? Que a culto, porque pues parece ser que estos vatos se la divierten. Lo que aparentemente... En realidad hasta el rollo, según esto, cristiano, es una celebración, ¿no? Vas a celebrar al Señor, ¿correcto, Carlos? En ese sentido, sí. O sea, se trata de ir a una fiesta, que lo hacen súper aburrido, es cosa. Pero espérame tanto. Mira, a lo mejor esa era diversión cuando, en 1322, cuando no había televisión, no existía el mundo paranormal de Vane en la radio. Hay una diferencia muy grande, que el culto que dices tú que es aburrido, a algunas personas sí les gusta, pero después del culto no se les dice, vamos a matar a alguien. Pero cómanse de mi sangre y beban de ella, tómense mi sangre y cómanse mi carne. Hasta vampiros se han dicho, eso es únicamente un simbolismo, pero por lo visto tú no lo entiendes. Entonces todo lo de los satánicos también es simbolismo. Sí, precisamente. También, pero ahorita tú eres el que estás diciendo que también nosotros... No, pero a lo que voy, es que en realidad eso es, ¿no? O sea, debería de ser una fiesta. Por definición. Vamos a celebrar al Señor, Con diferentes, ¿cómo te podría decir? Con diferentes finales. O diferentes... Es lo mismo que observamos, por ejemplo, en ciertas sectas de culto cristiano, por así decirlo, en donde hay conjuntos de música dentro, ¿no? Incluso ahí tocan música, le cambian la letra y en vez, o sea, música de rock y norteño y de todo. Porque bueno, pero ellos lo han usado pues para mantener a la gente de alguna manera contenta, por así decirlo, ¿no? Vos te das cuenta de que, pues, o sea, ¿cómo darse cuenta en que uno está en un culto real? No, aquí no te decimos cuál es el efectivo, cuál es el bueno. Aquí estamos de base a estas experiencias de determinar cuáles pueden estarnos significando, que no son cosas sanas, ¿no? Que lo que conlleva es a un desprendimiento real de la religión, porque muchos de estos grupos sectarios lo que buscan es crear no más adeptos al satanismo en sí, sino simplemente descarrilar a la gente que tiene una fe en Dios, ¿verdad?, superior. ¿Cómo hacen esto? Pues crean por ahí grupos, iglesias que dicen iglesia evangélica o iglesia cristiana o iglesia de lo que sea, sin aludir a nadie, pero su enseñanza está deformada. Entonces al demonio eso ya, con eso ya se le está pagando, porque está diciendo, bueno, esta gente ya tiene un culto falso. Lo mismo cuando en las Santas Escrituras nos hablaban de que empezaron a adorar a un dios toro, ¿no? Fíjate que dios toro. Qué bueno que dijiste eso, porque voy a meter una pregunta que tienen en el chat o un comentario. Alguien dice que las corridas de toro es un pues un culto satánico disfrazado. Bueno, lo que pasa es que desde la antigua Roma, cuando se hacía la pelea con los animales, sí estaban dirigidos a sus entidades demoníacas, por supuesto. Solo que esto igual ha sufrido una deformación durante tantos siglos, pero hay gente que son generalmente quienes los promueven, que hacen esto. Gente satánica, por ejemplo, como no sé, gente que se dedica a hacer películas, documentales, incluso hasta caricaturas, que tienen sus ideas satánicas totalmente listas, ¿no? Okay, entonces el rey toro, ¿decías? ¿O el dios toro, cómo lo mencionaste? Sí, sí, era un dios toro, obviamente es una otra entidad, ¿no? ¿No sería eso así como el minotauro o algo así de...? No, a ver, Carlos, no, dijiste que no. El minotauro es una... griego, ¿no? Una historia griega. Una mitología. De la mitología. El dios precisamente en Éxodo, en la Biblia. Pero no te quites el micrófono, o sea, pues así no tiene chiste. Precisamente nos dicen que precisamente el pueblo elegido erigió una imagen de un toro. Pero, ok, un toro. Eso es mitología, los míos son dioses verdaderos. O sea, híjole. No, no, no, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Los dos son toros, los dos son toros, no, no, pero el mío es verdadero, aquel es mitológico. Sí. Así sonó. No, no, uno es un toro, la imagen de un toro. El minotauro no es mitad toro, mitad hombre. Sí, pero ya hay mucha diferencia. Hasta más interesante está. Pues sí. Es el rey de los toros. No, este tipo de manifestaciones gráficas, es decir, las estatuas y todas esas deidades, pues van acompañadas siempre de los poderes que se le atribuyen a cada deidad. A lo que yo me refiero con el ejemplo es de que siempre han existido grupos que han disfrazado sí su aberración a creer en el Altísimo, y más bien tienen una firme creencia en que el dueño y amo del mundo es el demonio, por eso tantos cultos, ¿no? Y te digo, muchos de estos grupos sectarios buscan mil alternativas y mil formas de hacer llegar su información a la población a través de la música. Por ejemplo, la caricatura decía de los pitufos, en donde ahí es una parodia entre la pelea de la iglesia contra los pecados del mundo, ¿no? Vemos que en esta caricatura se nos refiere a Gárgame, que es un jesuita, siendo el malo, quien ataca siempre a los pitufos, a los pecados, ¿no? A la lujuria, a la vanidad y tantos que existen, ¿no? Lo mismo ocurre, es gente que ha adquirido el poder, ¿verdad?, financiero y de mil maneras para poder hacer llegar su mensaje hacia la población. ¿Y qué ocurre? ¿Qué se logra con esto? Pues debilitar las creencias que cada persona tiene en el Altísimo, en estarse desprendiendo de la divinidad. Así como tú comentaste, ya en ese tiempo eso ya no existe, dijiste tú, Vane. Digo, ¿no? No, que ya no debería, que ya deberíamos estar muy lejos de eso. No, porque esto, ya te dije, o sea, no con el hecho de desconocerlo hacemos desaparecer las cosas. Eso es una realidad. El demonio existe desde la creación y perseguirá hasta el fin de este sistema de cosas. Pero te decía, platicando en lo cómo se lleva a cabo una reunión, bueno, te digo, se hace el culto, adelantándonos ya más en todo el proceso que puede durar muchas horas. ¿Cómo se llama el que está ahorita en la cámara? Fabián. ¿Qué hace Fabián en la cámara? Está viendo el chat, se me hace. Digo, ok. Imagina, Vane, dentro de toda esta congregación, y hay un proceso en donde, de acuerdo a la deidad a la que le estás dando culto, se le adora de cierta manera, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues muchos, es la ingesta de vino. Hay un proceso en uno como cáliz especial, se agrega sangre que puede ser de ahí donado, no necesariamente proviene de un sacrificio, sino alguien que pues se extrae sangre, la agrega. Se le agregan ahí algunos estupefacientes, puede ser cualquier droga, lo que te va a alterar tu sistema de conciencia, tu estado de alerta. Esta sangre, al momento de que tanto se está batiendo, se empieza a coagular. Entonces el líder del culto extrae el coágulo y lo pasa a los asistentes. Todos lo prueban y todos beben de la sangre, todos beben del cáliz. Entonces estás hablando de una religión, de una ceremonia católica, ¿no? De una secta. satánica. Ah, ok. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero es una práctica común en la mayoría de las sectas de culto al demonio en cualquier parte okay. del mundo. Ok, por ejemplo, usted, ahí sí lo hacen de una manera física. ¿Los católicos lo imitan? Una, pues una manera simbólica. ¿Simbólica? Pues sí. Pero fíjate, están haciendo lo mismo, simbólicamente. No, no, pero no, con no, un no, enfoque no, no, distinto. No juntes manzanas con peras, nunca, sí, lo, sí, vas sí. A, nunca lo vas a poder sí. hacer. Ay, no estoy juntando. No, ¿cómo que no son no, manzanas? Porque manzanas y peras. Ok. Cuando pruebas beber de mi sangre. No, no. Cuando pruebas el cáliz de un sacerdote católico, no vas a probar sangre. Exacto, porque. No, no. Espérate. No vas a probar sangre. Si vamos al momento efectivo, tú probas el cáliz de un sacerdote católico y vas a probar vino. Tú probas el sangre, la sangre de un cáliz de una misa entonces, satánica sí, y es sangre. De tomar de mi vino, no de mi sangre. O sea, no. Es un simbolismo. Ellos lo están haciendo físicamente, okay, acá simbólico. Es lo mismo. No lo puedes comparar. Simbolismo significa que es parecido, pero no lo es. Es así como, ok, tuvo sexo por llamada de teléfono al 1-900 y tuvo sexo con la persona por teléfono, tuvo sexo en persona. Uno lo hizo en su casa, si tú quieres, ¿no? De una manera simbólica con la persona con la que estaba hablando por teléfono. ¿Estás oyendo cómo te estás oyendo irracional? ¡Ay! ¡Campanita para Carlos! ¡Campanita! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Te noqueaste tú solo, Carlos! ¡Campanita no vas a hacer! ¡Te noqueaste tú solo! No. Es que tú estás queriendo comparar manzanas con peras y no lo vas a poder hacer. Ok. En tu mente enfermiza probablemente sí. Sí, ay, si yo soy el que anda simbolizando que tomo sangre y como carne. No, pero tú estás... Yo soy el de la mente enferma. Sí. Ahora resulta. Sí. Ahora resulta. Sí. Híjole, órale. No, qué bien. Ok, continuamos, perdón. Perdón, Josué, pero es que eso lo hacen también los católicos de una manera simbólica, vamos a ponerle comillas. Bueno, dentro de del culto romano, pues sí existe. La diferencia a lo que se refiere el padre es que aquí se está tomando como un hecho y sí no puede ser equiparable este culto con el de la iglesia romana. ¿Por qué? Porque ahí se le está dando culto simplemente al demonio, ¿sí me explico? Y te digo, va la droga, entonces empieza un estado alterado de conciencia en donde pues y empieza a haber un canto especial que realmente te altera y sí conlleva siempre a orgías, conlleva siempre a tener pues ese tipo de desenfrenos, porque se busca que con esto exista una convivencia entre los asistentes para que haya afinidad. Pero bueno, dentro del satanismo la sexualidad juega un papel muy importante. No solamente alguien te tiene que caer bien, sino te tienes que sentir bien. Josué, ahorita que sexualmente hablando con la persona. Antes de que inicie cualquier otro proceso de relación pues más profundo, se inicia con el sexo. Okay. Ahorita que tomas este tema, yo, Fabián, ha tenido dentro de su mente rara algunas, tratar de entender algunas cosas. Por ejemplo, en la música electrónica, yo siempre he tratado de descubrir algo en un género llamado psycho, que existe el psycho dark, por decir algo. Normalmente la gente que recurre a este tipo de fiestas consume demasiados estupefacientes, altera su sistema y tienen algunas alucinaciones donde dicen que pueden ver los colores de la música, que pueden sentir sensaciones, bla, bla. Pero al final de cuentas lo relaciono con esto porque es muy parecido a lo que sucede. O sea, son sonidos completamente estridentes que he llegado a pensar que es neurosis, que se está haciendo efecto del estado alterado de la materia que entra por los pensamientos influenciados, y a final de cuentas termina en lo mismo, termina en exceso, en desenfreno, en prácticas de libertinaje, vaya. Entonces, podemos decir que muchas veces no se necesita tanto. Okay, mira, el culto, piensa en lo que quieres ahí preguntar, porque ni los del chat te entendieron. Okay. No, precisamente. Hacemos una pausa rapidísimo y regresamos con tu planteación okay. Que dijo Cantinflas, que ¿qué dijiste? Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. La luna ya se metió. Sofía, ya tienes 18. ¡Felicidades! Mira al frente. Muchas gracias, claro. Ahora que tienes 18 años, mira al frente y decide qué quieres para México. Acude a cualquier módulo de tu estado, tramita tu IFE y prepárate para participar en las decisiones importantes del país. Mira al frente. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, esta noche hablando de lo oculto, del ocultismo, lo negro de lo negro. Si te quieres comunicar con nosotros vía internet, entra a nuestro chat room y únete a nuestro webcam. En www.elmundoparanormaldebane, ahí te esperamos, ahí estamos con la camarita haciendo algunas tomas de lo que está sucediendo aquí para que vean la polémica, que realmente sí se lo toman en serio estas personas que están aquí y se apasionan, puedes ver la cara de desacuerdo de algunos de las planetas. Ahorita lo ponía Carlos en duda de que no había profesionales. Claro que hay, y que se toman muy en serio su papel. Así es. Ok. Tu plantación. Seguía con el planteamiento, o sea, muchas veces no se necesita tanto el culto como para que el pingo haga de las suyas. A veces solamente se necesita un poco de estado alterado de la materia, un poco de apertura de mente y sonidos completamente estridentes para que él pueda hacer de las suyas. Lo que ocurre es que el demonio está detrás de muchas de las cosas que tal vez nos parecen normales, de cierta música, de cierto estilo de vida, de ciertas situaciones costumbristas. Lo que ocurre aquí es que hay gente que sí busca dar un culto real al demonio, busca agradarle porque espera recibir un beneficio, cualquiera que este sea. Es aquí en donde, al encontrarse con erróneos líderes, pues te conllevan a deformaciones. Es decir, no siempre el culto al demonio es, como decirlo, está ligado a asesinatos, a sangre, a aberraciones. No siempre. Hay gente más que genera más mal tratando de hacer un bien, por así decirlo. Pero es como aquel que inicia una guerra, ¿no? Y que deposita las células para que se genere una guerra y después intervenir y hacer una guerra mayor. Él está siguiendo sus propias convicciones, solo que es detrás de estas mentes, y digo, estoy hablando de un nivel muy alto, pero en un nivel más bajo, el pingo también está detrás de estas ideas, detrás de estos conceptos que cada persona tiene sobre la realidad. Hay satanistas radicales que sí tienen una aberración profunda ante Dios, ante la iglesia. Además del satanismo contemporáneo, hablando por ejemplo de la Iglesia de la Ley, pues habla sobre eso, que da una sus trabajos siempre están, sus escritos pues están dados a hacer que la gente se desaparezca de la religión como tal y que no vea a Cristo como un salvador sino como un personaje, ¿no? Entonces todo esto nos conlleva a entender que muchos de los personajes, de los famosos y no famosos, han actuado en base a esto que creen. O sea, ellos pueden pensar que al demonio se le agrada de cierta manera y lo hacen. ¿Sí me explico? Sí, o sea, estaríamos diciendo que muchas de las veces, a veces estamos idolatrando o siguiendo a un personaje público, pero ese personaje público puede pertenecer a un culto y a través de él estamos inconscientemente adorando al pingo. Así es. Okay. Así es. Entonces, es por eso que a lo mejor los lo que trataba de entender por el mundo que se lleva de baja densidad, de ¿cómo se llama? De mundo de aparentemente diversión, pero es un mundo realmente de densidad y hay un vacío, ¿no?, que estamos tratando de llenar en ese brincar y en ese consumir y en ese creernos parte del momento. Exactamente. Okay. Hay una pregunta para Carlos, esta viene del chat. Dicen, para el padre Carlos, ¿por qué hay deidades como Horus, Mitra y Dionisio que nacieron el 25 de diciembre y de vírgenes? ¿Ves Jesucristo una deidad pagana? No, precisamente lo que estamos viendo, una ocasión me ibas mencionando una historia. Definitivamente cada quien va a tener a su propia deidad. Por ejemplo, como cristianos, como cristianos, ya no como católicos, tenemos en nuestra deidad, sino tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestra base. Pero precisamente deidad, si lo quieres tomar como deidad, tómalo, porque no te tomo, no, pues te por definición va a quedar, okay, como deidad. Okay, como deidad. Pero definitivamente tú mismo dijiste, si nacieron en México, 25, todos tendrían que ser católicos, todos tendrían que ser cristianos. Si nacieron en Asia, tienen que ser budistas, de Krishna, de acuerdo a la historia religiosa de cada región, es la deidad que existe. Por ejemplo, existen varias deidades, incluyendo a Cristo, como tú dices, que nacieron el día 25 de diciembre. Y antes que Cristo, pues, de hecho. Sí, precisamente. Pero precisamente eso es lo que es, de acuerdo a la región, es de acuerdo a la deidad en la que vas a creer. Espérame tantito, Josué. Es que aquí la situación en lo que están preguntando ellos, o sea, tú estás diciendo, de acuerdo a la denominación que tengas, es el... De acuerdo a la región. A la región, okay, pero estas van muchísimo antes que Jesucristo, estas otras deidades. Uh-huh. Mismas características, mismo todo. Sí, ¿puedo intervenir? Adelante. Sí, pero aquí también hay un fenómeno político dentro de las religiones. Hablando de la católica como una de las más antiguas, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en México? En México se sobrepusieron fechas para adorar a ciertos santos, ¿no?, de la Iglesia Católica, que correspondían a fechas de adoración a dioses paganos del México antiguo. Y esto se hacía precisamente para implantar la religión, o sea, para borrar el antecedente religioso del pueblo que están dominando. Lo mismo ocurrió, pues, en cualquier otro país en donde hubo la colonización española. ¿Sí me explico? Entonces, eso puede explicar por qué hay dioses que tienen las mismas fechas de nacimiento. A veces, sí, la religión históricamente ha colocado una fecha tal, tajante, a sobreponiéndola al culto que se le daba a tal religión, ¿no? Para cubrir o para implantar ya la imposición, pues, de religiosa. Entonces, pero en este sentido, lo que estás diciendo, Josué, es de que en la historia, entonces, así como lo están planteando, sería entonces la historia de Jesucristo se está sobreponiendo sobre algo ya existente, sí, para suplantar. Entonces estamos hablando de que Jesucristo en sí no es la historia, es nada más una historia que está suplantando a otra. Claro. Pero eso no la hace desaparecer en su esencia. No la esencia, pero la historia por sí misma, la cual mucha gente le da la validez histórica. Sí, es como la historia. Es nada más una historia que está suplantando otra anterior. Es como aquí, sí, es como los... Sí, sí, es como la iglesia, la iglesia, lo que ocurrió en México con la Virgen de Guadalupe. Quiero que opine Carlos, porque este es un punto bien importante. No, lo estoy escuchando. A ver, Carlos, adelante. No, digo, no lo estás suplantando. A ver. Simple y sencillamente... Vamos a decir entonces viene Jesucristo adelante, vas. La historia de Jesucristo es una. Llega a determinada región la colonización, pero ya hay una implantación de una creencia religiosa en esa región. No, estamos mal. Okay. Estamos mal con las fechas. Estamos hablando de historias, no de la conquista española en México. Estamos hablando de muchísimo antes del cristianismo. Sí, pero es el mismo fenómeno. O sea, por ejemplo, yo voy a explicar ahí. A ver, tiempo, espérame, con Carlos. Ahorita con Carlos. Entonces me estás diciendo, Carlos, que llega Jesucristo y nace la misma fecha que los dioses anteriores, con las mismas circunstancias que los dioses anteriores. No entiendes, vale. No entiendes. No, definitivamente, vuelvo a repetirte. determinadas regiones, determinados dioses, determinadas creencias. Llega la evangelización y llega no precisamente a suplantarlos, sino a poner a nuestro Señor Jesucristo como la base de la verdad. Ya las personas, si lo quieren aceptar como la base de la verdad, ya es decisión suya. Pero que existen las otras deidades, también las existen. Pero que sean verdaderas, pues ya depende de la fe de cada quien. Exactamente, exactamente. Solo que la religión católica, al tener pues un poder y ser parte de una cuestión política en esos momentos, decía, es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con la santería. Los esclavos que venían de África tuvieron que utilizar los nombres de los santos católicos para poder seguir teniendo sus cultos sin temer la represalia de la iglesia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 12 de diciembre se celebraba ya en México desde siglos antes a Tonantzin, una deidad azteca. Entonces, al ver que había tanta afluencia de tantos pueblos que venían a la capital, a la antigua Tenochtitlán, a darle culto a esta deidad, pues dijeron, esta fecha, pues vamos a cambiarle el nombre. O sea, sí ocurre, pero eso no hace desaparecer la esencia de ese personaje. O sea, el hecho de que digamos que Cristo nació en julio y no en diciembre no lo hace desaparecer. Es simplemente un mal acomodo en fechas, una superposición en datos, pero ¿estaríamos hablando que está mal su historia? No, tal vez como la cuentan los hombres. Eso es distinto. Pues es la única manera que conocemos, porque conmigo nunca ha llegado un ángel a hablar, a contarme la historia de Jesucristo conmigo. ¿Y quién eres tú para que alguien... Exactamente, pero creo que sería el caso de la mayoría de las personas, si no es que todos. No, es que la fe se basa en eso, Vane, en creer. Entonces quedamos, Josué, en que la única manera que vamos a escuchar la historia de Jesucristo es de la manera que la cuentan los hombres. Sí, por eso te digo, aunque la cuentes tú de tu manera y yo de mi forma, no hace desaparecer lo que originó estas historias. ¿Sí me explico? O sea, no porque, digan, como Dios no nació, como Jesucristo, Hijo de Dios, no nació el 25 de diciembre, entonces no existe. No, es que aquí No la hace desaparecer. Aquí. Es simplemente una manera, una narrativa hacia un hecho, punto. Pero la divinidad existe en su forma y en su manifestación divina. Lo mismo que en otras culturas, tienen simplemente otro nombre, ¿no? Que anteriormente había pues una vocación más clara hacia el maligno, hacia el demonio, pues porque era el más presente. Ok, a ver, eso le dio risa a Carlos. No, fíjate una cosa, con el debido respeto a sí. Josué. ¿Podemos detener la llamada del paso, Rosy? Fíjate, yo soy católico, yo soy sacerdote católico, no tengo ni la menor duda de mis creencias. Pero fíjate una cosa, José, que se considera satanista, es el que tiene mayor información acerca del nacimiento de Cristo que tú. ¿Que yo? Sí. ¿Yo no soy católico? No, ya sé, ya, tú eres... Donde caliente mejor las tortillas. No, es que... No, pero mira, a lo que me refiero. Fíjate, ahorita pusieron... Una persona que pusieron en el chat. No, una persona que supuestamente debe de estar no en contra, sino que tiene que tener otro tipo de creencias, es más creyente que tú. Exacto. O sea, es que ustedes... Tiene más conocimiento que... Yo soy el que se está manteniendo ahorita neutral. Uh-huh. Vamos a ver quién está con nosotros en el teléfono y ahorita te... Si quieren, les sigo comentando. Ya no les quise picar porque ya no estaban respondiendo ninguno de los dos. Vamos a la línea y decimos malo. No. Pero no, vamos al teléfono. Malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Marcos. Marcos, adelante. Sí. Oye, ¿qué tal si en el pasado hubo una religión mundial? Y como cuando se fueron desparramando, cada quien fue acomodando lo que más le convenía o lo que más... Así fue. Ok, nada más hay un problema con eso. De que hubiera una religión mundial, estamos hablando de que había una globalización y de que el mundo estaba unido de alguna manera. Sí. ¿Qué tal de que cuando se fueron desparramando, cada quien tuvo sus nuevas ideas, sus nuevas formas de pensar y todos le pusieron su nombre, un nuevo nombre a esta religión para acomodarse? Para que acomodara. Ok, bueno, sobre lo que estás diciendo, Marcos. Ahí te va. El final de la historia sería este. Okay. Tenemos la historia de Jesucristo, que es la que seguimos en los últimos 2000 años, ¿correcto? Ajá. Bueno, 1800 años. Porque los primeros 200, 300 años no se le hizo caso hasta que lo reescribieron. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, tenemos 1800 años aproximadamente con la historia de Jesucristo, que es en la que nos estamos basando. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Si empezamos a ver hacia atrás en la historia, en las historias que son similares a las de Jesucristo, antes de esos 1800 años, de los que nacen el 25 de diciembre, que son hijos de vírgenes, que tienen sus 12 apóstoles, y que toda la historia de Jesucristo, así tal cual, de principio a fin, y que resucitan, de principio a fin, ya existía. Existía con otras deidades más viejas que Jesucristo, con todas las mismas atribuciones. Ok, vemos la que está antes que Cristo, y vemos la que está antes que Cristo. Si nos vamos varias hacia atrás, Marcos y Josué y Carlos, que dice Carlos, es que no tiene la información. Ok, ahí va. Vamos a llegar al punto al cual a Carlos no le gusta que yo mencione. Llegamos a que estamos venerando al Dios Sol. De ahí parte todo. Jesucristo, después de muchas modificaciones, viene siendo el Dios Sol. Estamos venerando al Sol. Si sigues la historia hacia atrás, Marcos, Carlos y Josué, vamos a llegar al Sol. Ese es Jesucristo. Si siguen la historia de los precursores de Jesucristo, que tienen los mismos atributos. Y es lo que estás diciendo, Marcos, en ese sentido, de que se va desparramando la gente y ya le van poniendo cosas. Ok, sí, pero la historia original, la primera de todas, es el Sol. Bueno, en la mayoría de las culturas existe, se daba el culto a cualquier fenómeno natural. Y sí, a los cuerpos celestes y todo. Uh-huh. Pero el hecho de que nosotros hayamos conocido a los profetas, el hecho de que hayamos conocido a Cristo y todo eso, no hace desaparecer la voluntad de Dios Padre anteriormente, ¿no? Era una manera en que se manifestaba, o era una manera en que se interpretaba en esos momentos, en esos principios, ¿no? Simplemente ahora se le ha dado una connotación más clara y se ha asentado en textos. Ándale, ya lo seguimos todos de una manera más uniforme, si tú quieres. Vamos a ver quién está con nosotros en la línea 1. Gracias, Marcos. Vamos a la línea 1 y decimos malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malas noches. Buenas noches, Javier. Javier, órale, adelante. Pues, ahí para el padre Carlos, que me está escuchando. ¿Me escucha, padre? Adelante, Javier, ¿qué pasó? Oiga, padre, ay, por favor, hombre, que guarde silencio, Anne, porque... denle, por favor, ahí algo de conocimiento y que guarde silencio nada más, ay, por favor, gracias. Javier, nada más acuerda que la mente cerrada es muy difícil de abrir, ¿eh? Sí, exactamente, por eso le llaman fe. No, mente cerrada, dice. No, sí. No, la fe no es tener una mente cerrada. Es totalmente eso. No, claro que no, por supuesto que no. Okay, no, tú tienes fe en tus proyectos y eso te hace ser tonto. Ok, fíjate. No, es eso sí, ¿eh? O sea, en mi caso sí. Sí, No, no, o sea, sí me explico. O sea, no podemos encerrar el término en algo tan burdo. La fe es un proceso cognoscitivo y a la gente le puede llevar toda su vida entera en conocerla. Así es. Sí, es solamente que ocurre que es más fácil decir que no cuando no se tiene la voluntad de aprender, ¿ok? Y mira, los satanistas son de la gente pues más culta, que busca entender el principio y el origen de las cosas, de sus cultos, de sus lineamientos. Y hay religiones también muy pulcras en ese sentido. Hay sacerdotes católicos, bueno, ellos estudian. Porque además, padre Carlos, ¿qué otra religión lleva una formación a nivel universidad dentro de la en su creencia? Dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. No, de otra iglesia. O sea, sabemos que la católica tienen al seminario mayor, se gradúan como licenciados en filosofía, en varias ramas, ¿no? De la única otra iglesia dentro del cristianismo que conozco que tienen un seminario menor y mayor es la iglesia adventista. ¿Cuál? La iglesia adventista. La adventista. Uh-huh. De ahí en fuera, todos los líderes son gente que los ha movido su fe. Ajá. Su creencia en algo y pero no por eso se aíslan y se cierran a un conocimiento. Hay los radicales que sí, pero en la gran mayoría no. Por eso no podemos decir ni decir es que es ignorante quien tiene fe. No, porque la fe debe ser un motor, no una rueda en la vida de la gente. Entonces lo que estamos tratando de bueno, o no sé si nos hayamos dado cuenta de esto, pero lo, con lo que iniciamos, que es el culto a, al pingo, el culto a lo negativo, lo que está buscando es tratar de acabar con una ideología cristiana o con una ideología de luz, de amor, que es la enseñanza que nos viene a dejar Jesucristo. Entonces, partiendo de ahí, si creemos en lo malo, pues tenemos que creer en lo bueno, ¿no? Y tenemos que tener la apertura de la mente de saber que cada uno de los lados está jalando. Okay, pero ahí te va. Al empezar a hablar de malo y bueno, sí, ya estás hablando de conceptos que tu mente... De un estado de conciencia. De un invento de tu mente. De un estado de conciencia. O sea, no estás hablando de algo que exista. Lo así bueno es. Y lo malo por sí, o sea, no existen. Tú le das ese valor. Así es. Eso es parte de tu código de valores. Es como aquellos mujahidines, ¿no? O los islámicos radicales que se pueden inmolar matando a 1,000 gentes, ¿no? Eso para ellos está bien. Para otros dirán, no, ¿cómo puedes... Me explico, sí, tienes Vanet en ese sentido razón. Y de hecho, ahorita, hace ratito también diste lo mismo, más de que no pude tener la plática en el momento porque nos fuimos, pero ya no utilices el bueno y malo. Sí, no lo hagas como un punto porque va a ser totalmente subjetivo. Sí, porque es dependiendo de es un estado, veámoslo como un estado de conciencia donde necesitas uno para que esté en armonía con el otro, de cierta manera, para sentirte que estás haciendo lo correcto. Sí, eso ocurre en todas las religiones. Por eso tenemos mandamientos o lineamientos que te permiten llevar la religión de una manera más acorde. Pero sí, lo que no es bueno para ti no necesariamente va a ser malo para mí o viceversa, ¿no? Sí. O sea, sí es un código de valores, pero que estás dictado, Vane, por tus creencias religiosas. Hasta el hecho de no creer en ninguna entidad superior celestial es ser religioso. Esa es tu religión. Si me explico, o sea, esa sería tu religión esa sería la religión de alguien que no cree en un poder superior. Esa es su religión, así todos. Y así lo tomaría como lo bueno, o sea, tratando de verlo así, él es lo que él creería como bueno. Así es, yo soy, por ejemplo, yo actúo en base a mi nivel, a mi código de valores, ¿no? Y actué en un momento dado a mi código de valores. Solo que a todos les llega un momento de entendimiento, de comprensión. Es decir, ok, hice esto mal. Sé ahora que no debo... O sea, no sé qué debo hacer para que esté bien. Lo que ya sabes es lo que no debes de hacer porque esto sí está mal. Así ¿sí me explico? A ver, a Carlos lo dejamos que se escapara hace rato. Ya le dimos chance de... ¿Acerca de? No, pues ya te dejamos escabullirte. Ahora sí, regresando. Bueno y malo en este sentido, como lo están planteando. El tú dices que ya no usamos el bueno y el malo. No, le dije a Fabián, tú tienes la opción. No, pero pues, tú sí puedes. Tú sí puedes, sí. Yo sí puedo. Sí. Todo el mundo podemos. Cada quien es el concepto de lo bueno y lo malo, es el concepto de cada persona, bueno, una forma individual. Exactamente, entonces por lo cual lo bueno y lo malo no existe, es un invento de tu mente. Porque para que cada quien va a ser diferente. No, fíjate que no, Vane, porque ahí sí no estoy de acuerdo. El ejemplo que dio Josué es buenísimo. Pero lo bueno que yo estoy haciendo para mí a lo mejor te afecta a ti y eso ya no se convierte en bueno para mí, se convierte en bueno o malo para ti. Exacto. Y ahí hay una diferencia y ya no es lo que yo pienso de lo que es bueno y lo malo. Yo pero a ver, ¿qué dijo padre, platíquenos sobre... Cuando dicen lo de Dios a Dios y lo de César al César. Así es. ¿Qué podemos entender en esta frase? En que la gente debe de actuar en base a su sistema de cosas. ¿Sí me explico? Alineado con su sistema de creencias. Cristo te dice, tú deberías actuar así, pero eso no te debe sustraer de tu realidad social, por así decirlo. ¿No? Entonces, es como, por ejemplo, ¿Tú crees en el matrimonio, Vane? Dime. ¿Por qué te quedaste callado, Vane? A ver, ¿no te escabullas? Contesta. No, se puso del color de la playera. Sí. ¿Rosa? Ya ven, y luego por eso dice que no se lo toman en serio. Siguiente pregunta, continuamos. No, es importante porque te vamos diré... a ver, Fabián, ¿tú crees en el matrimonio? No, porque lo que pasa es que no conozco a los demás para preguntarle, pero te diría, ¿por qué de repente los que no creen en el matrimonio si tienen novia? A esa contéstala tú, porque tú dices que cada rato nos estamos cabiendo nosotros. No te escabías tú. Sí, explico, o sea, ¿qué nos indica eso? Decir, ah, ok, pues no, yo sé que no me voy a casar, pero el proceso para que yo ande con una chica es que se me haga mi novia. ¿Sí me explico? Juegas tú con las condiciones de tu entorno, o sea, de la sociedad, para que puedas conllevar una vida sana, por así decirlo. Lo mismo ocurre, las religiones buscan eso. Por eso hay unas religiones que aceptan a cierto tipo de personas con cierta ideología. Por ejemplo, los que le dan el culto a Malverde, a la Santa Muerte, gente que no entraría por nada a la iglesia. Fíjate, tengo una respuesta a lo que estás planteando, la cual voy a omitir, porque si de por sí ya me eché a toda la gente encima con lo que opiné ahorita, a todos los Javiers, y, o sea, voy a quedar callado. Pero es lo que le comentaba yo a Josué ahorita. Eso a final de cuentas viene siendo la decisión de la gente que se queda en donde más le conviene, o viene a creer lo que le conviene, ¿no? Eso es zona de confort, ¿no? No querer salirse y enfrentarse. Es un conformismo, más bien. Sí, ándale, conformismo es en el sentido teológico, si lo quieres ver así, o decir, bueno, esta religión me permite hacer este tipo de cosas que acá me lo impiden, o acá me lo regañan, o acá lo ven mal, pero acá es de lo más normal. Los católicos que se van con los cristianos. Y acá incluso hasta me lo celebran, y si me entiendes, ese tipo de cosas, dices, bueno, pues mejor me voy por acá. ¿Por qué? Porque me conviene. Sí, ya en cultos satánicos y en eso, obviamente ya estamos llevando a un goro a un nivel más elevado de... Más arribitivo. De peticiones, ¿verdad? Acá algo más heavy. Pero, o sea, en el caso de los católicos a los cristianos, se ve muy seguido. Católicos anónimos. ¿Qué se ibas a decir? Bueno, yo creo que ya andaron alguna organización por ahí, o si no, vamos a crearla. Pero eso es algo lo que decía yo ahorita. Es la gente se va a donde le convenga. Donde se sienta cómodo. Es donde esté más cómodo, no, es lo que nos trata de decir Josué. Donde los acepten. Es donde acepten lo que ellos quieren, exacto. Que bueno, que quiero beber sangre o quiero tener algún tipo de experiencias más acá de fiestas, como las que mencionaban, bueno, pues me voy con eso. De raves, sí, pero que me lo permitan. Que me lo permitan, claro, bueno, pues me voy con este grupo de gente o algo así. Sí, mira, la religión tiene siempre un líder que promueve nuevas reglas o una forma de interpretar, por ejemplo, las escrituras. Un líder que te da una nueva visión de tu entorno y genera una cosmovisión. Hablemos, por ejemplo, de Charles Manson, ¿no? Por ejemplo, que es un conocido criminal, ¿no? Fundador de la familia, que llevaba sus preceptos, sus ideas, y fue capaz de inculcarlos, fue capaz de transmitirlos, ¿no? O sea, no podemos decir que era una persona tonta o inculta o con poca, que no sea inteligente, no, al contrario. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a lo mismo que ese líder que lleva las cosas a un extremo, hay muchos otros líderes sectarios que promueven un tipo de filosofía, es eso. No, es eso. Los profetas fueron unos promotores de una filosofía enmarcada por códigos de conducta y de aprendizaje, de conocimiento. Lo mismo que ocurre ahora. Por eso les digo, por ejemplo, la religión mexicana, la brujería mexicana, tiene todos sus fundamentos en el culto al demonio, porque fue el primer conocimiento al que tuvo acceso. Durante tantos siglos, la religión mexicana, la brujería mexicana, ha deformado y ha integrado en sus cultos la adoración a Cristo, el reconocimiento a la Santísima Virgen y a tantos santos, ¿no? Lo mismo ocurre en demás religiones. Pero la manera en que nosotros los interpretemos no le quita el valor a algo, no le quita el valor más bien a una entidad, ¿no? Al final de cuentas, pues nos vamos a llegar y a cuando nos tomen en cuenta y nos daremos cuenta qué tan mal o qué tan acertados estuvimos. Por eso es un proceso. El programa tenía además como finalidad entender que el demonio se escabulle por cualquier lado y que no necesariamente tienes que ver velas negras y a un brujo que vista de negro y ataviado con tantas cosas para suponer lo malo, que la maldad se puede dar desde una forma muy sutil, no como aquellos médicos que provocan el aborto, ¿no? Así de simple, el mal ahí ya está. Dicen en el chat, Josué, sobre lo que preguntabas de por qué andar con alguien. Dicen lo siguiente: se anda con alguien porque te gusta y punto. Dicen, son feromonas, no es cuestión de religión. No. Es el instinto a preservar la especie. No, entonces no me expliqué bien. Te hablaba ahí de las concepciones. Te dije novia. No dije si tenías o no una pareja. Te dije, tienes novia. Hablando del término de lo que significa tener una novia, o sea, no es una pareja X, es una novia a la que tú dices que... Si me explico, este proceso te habla de que sigues las líneas sociales. Ajá. Es a lo que yo me refería, que si siguen las líneas sociales para poder tener una convivencia sana. A ver, ahí te va, Rosy, tú me dices, vamos al teléfono, decimos malo malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Hola, un saludo a todos. ¿Cómo te llamas? Una pregunta. ¿Cómo te llamas, amigo, primero? Ah, Ricardo, sincero. Ricardo, adelante. Sí, bueno, suponiendo que todo lo que platican y dicen, pues es verdad, ¿no? Híjole, todo está muy difícil, ¿eh? Pero... Sí, yo sé. Ajá, supongamos. Pero partiendo de ese punto, cuando yo me muera, ¿cómo le podría hacer para convertirme en demonio? Ah. ¿O los demonios ya son así creados, o pero yo se supone una que vez los demonios... en el infierno? A ver, vamos con Josué primero. Josué... Que responde el padre para darle... sabor. Esa es muy buena, esa es muy buena. Cuando él se muera, si se quiere convertir en demonio, ¿qué tiene que hacer, Carlos? Bueno, mira, hay una cosa, una cosa equivocada, te lo voy a responder de esta manera, una cuestión equivocada, que decimos que cuando una persona muere, se va al cielo y se convierte en ángel. No. No. No se convierte en ángel. Simple y sencillamente, los ángeles son seres celestiales que fueron creados en el cielo y viven en el cielo. Sí, por eso yo tenía esa duda, porque pues todo el mundo sabemos que los ángeles son creados por Dios, ¿no? Primero, y ya después creó al ser humano. Todo es creado por Dios, hasta el mismo demonio. Nosotros también somos diferente tipo de entidades a los seres celestiales. Claro. Sí, nosotros cuando nos morimos, definitivamente ni nos convertimos ni en ángeles ni en demonios. O sea que de fantasma no voy a pasar. Se supone que los demonios es lo principal que buscan, ¿no? Es poderse posesionar de un cuerpo, porque es lo no, que de se, un alma. De un alma, porque un alma. Es lo que se les ha negado, ¿no? Y ese es otro detalle, o sea, en todo mundo, en todos lados uno lee, o hasta en películas y en series de televisión, ve uno que el alma es muy importante y hasta poderosa, y así todo mundo quiere un alma. Pero pues mi alma es mía, o sea, yo con ella podría hacer muchas cosas. Okay, ¿te puedo preguntar algo, Ricardo? ¿Tienes? Sí. Fíjate, en contra de lo que te van a decir aquí tanto Josué como Carlos, ¿verdad? ¿Dónde está tu alma? ¿Cuándo eso la viste? Es lo mismo que yo. Ah, no, pues por eso empecé mi desde que hablé diciendo que partiendo del punto de que todo sea verdad. Ah, o sea, partiendo de lo que ustedes están diciendo. Ah, es que hay puntos muy distintos, por eso dije que iba a ser difícil. Sí, pero ahí regresamos a eso. Aquí estamos tomando y asentando como un hecho real por mis experiencias de vida, por lo que aprendo a través de tantos años, no solamente por experiencias propias, sino lo que me ha transmitido gente que me dobla la edad, me la triplica. Sí me explico de que el espíritu, los muertos existen. Con un momento en que el alma se ha desprendido de tu materia, o sea, de tu cuerpo físico, pues va a entrar en un proceso en donde sí puede ser víctima de que los pingos, los demonios, si te arrastren hacia con ellos. Es más, dentro de en tu vida tú puedes haber generado tanta carga, tanta densidad negativa, que no logres pasar a un lugar de reposo, sino permanezcas en este sistema de cosas. Y en ese sistema de cosas solo hay pingos. Vivos. Entonces, pero no te convertirías, o sea, tú no vas a ser un hombre alado, me explico, una entidad alada. Ajá. Simplemente va a ser una entidad que no va a evolucionar, sino hasta que se nos llame a juicio. ¿Sería como si yo pasara a ser parte de él o cómo? No necesariamente. Mucha gente piensa que porque uno hace cosas malas le va a gustar al demonio. No, el demonio no es amigo de nadie. Por eso se le da culto y se le respeta, se le dice, mira, ¿sí me explico? O sea, el hecho de que tú seas malo y tú piensas que te vas a ir con él y él te va a recibir bien porque hiciste cosas malas, no. Al contrario, se te va a negar la luz y el lugar, el acceso hacia el lugar donde se reposa hasta que llegue el juicio final, ¿no? El juicio mayor. ¿Qué ocurre? Bueno, que vas a estar a expensas de ellos. Y ellos generalmente les gusta el sufrimiento. Órale, órale. Sí, voy entendiendo más o menos. Okay. Gracias, Ricardo, por tu llamada. Muchas gracias. Un comentario que llega sobre lo mismo de las novias. Dicen que las novias se tienen, dicen, no hay que buscar profundidad en lo que no lo tiene. Dice, es para marcar territorio y que nadie más se la anda tirando. Así de sencillo. Es como lo están planteando. No, pero el respeto te lo dan. No lo das. No, como te diré, no lo marcas tú, si me explico. Pero no, seamos más profundos. O sea, fue un ejemplo muy coloquial, muy simple, si quieres. Todo lo que yo me refería era de que aunque no estés de acuerdo con ciertas cosas, para que tu convivencia dentro de la sociedad se haga más tenue, más llevadera, terminas aceptando esto. Es lo mismo de por qué te usas ropa, así de simple. ¿Por qué? Porque en la sociedad en que yo me muevo, tengo que usarla, punto. Porque no soy, porque soy inteligente para adaptarme a las circunstancias. Es a lo que me refiero. Y a final de cuentas, también, tanto en la ropa como en el ejemplo de pareja, uno decide con quién está y hasta qué punto llega, ¿no? O sea, se puede hasta disfrazar. Puedo disfrazarme de tener una pareja y no llegar al punto de la responsabilidad. Y lo podemos... Sí, por ejemplo, al punto de decir, tú piensas en matrimonio, no, yo no creo en eso. Ah, entonces decir, ok, entonces tú con una pareja nunca vas a llegar a ese cúspide. Ajá, pero sin puede... embargo, tienes que tener a alguien como tu novia, es decir, como una pareja formal, ¿no? Y voy a disfrutar. Para de la buena convivencia, eso es a lo que me refiero. Que la adaptabilidad en el ser humano se da por inteligencia. Porque no puedes, porque entonces sí estarías desequilibrado mental y emocionalmente, o sea, te serías anárquico, ¿no? Y o sea, el hecho de que tú sigas una tendencia no quiere decir cada vez que estés de acuerdo con ella. Así pero es lo más conveniente para ti en esos momentos, ¿no? Así actúa el ser humano. Es una condición, pues, arcaica incluso, ¿no? Y lo mismo ocurre en las religiones, por eso se dio el ejemplo. Porque la gente dice, bueno, no creo, pero pues así tengo una vida más llevadera. Estoy en esa religión, ¿por qué? Porque aquí recibo esto. Es como los mormones te ayudan, muchas religiones te apoyan económicamente y de mil maneras. Y la gente puede no creer en esas ideologías, pero simplemente lo está por un beneficio. Y sabe cómo seguirse manteniendo en ese. Ok, entonces, digamos, creer por conveniencia. Es como yo no creo, pero sí es cierto. Y es que ese es... Pero espérate, es que y llegando a eso que está diciendo Josué, acrecentando ese punto, ahí en el que se atreve a decir que no cree o que... Híjole, toda la demás gente se le echa encima y claro. Por eso a lo mejor te sigues poniendo esa ropa, pero en este caso... La religiosa para aparentar que eres del resto de la manada. Te disfrazas porque el clavo que sobresale le llueven los golpes, ¿no? Los de martillazos. Ajá. Yo le iba a decir más feo, pero era más, digamos que, lo más adecuado de decirlo, ¿no? Se lo clavan. También, a final de cuentas, el que sobresale le llueve. Se lo clavan. Sí. Clan, sí. Es eso. Suena extraño. Josué. Me gustó mucho la discusión hoy. Sí, debimos haber profundizado más, Vane. Sí, pues deberíamos de tener un programa más largo para poder profundizar más. Mínimo los lunes. Sí. Oye, sí, fíjate que sí. Muy bien. Vamos a tener que seguir. Fíjate que aportaron mucho estos dos niños que llegaron. Sí. Pero yo no alcancé a escuchar la presentación de ellos, pero pues igual siempre una mesa completa. En el satanismo se llama mesa completa cuando están los sacerdotes y nosotros. Ya les dijeron satánicos, muchachos. Sí. Acá, bajita la mano. Se llama mesa así completa. Cuando también se presentan todas las entidades negativas, pues agradecer. Ha sido una oportunidad para poder compartir experiencias, conocimientos y puntos de vista. ¿Ok? Así de simple. Entonces, esa discusión nos permite tener un prisma, una cara más de esa de ese prisma, ¿no? De ideas. Así que le agradezco, los invito a visitarme en el Facebook de Casa Grimorio. Mi nombre es Josué Velázquez y los veo pronto. Muchas gracias. Gracias, Josué. Hasta luego, Josué, que estés muy bien. Igualmente, bye-bye. Pues ahí estuvo Josué con nosotros. Muy interesante. Demasiado. Apasionante. ¿Ya? Apasionados los programas el día de hoy. A cerrar y a despedirnos, queda bien poquito tiempo, como 4 minutos. Hoy estuviste muy callado, Carlos. Ya entiendo por qué Ara, cuando la mandaste. ¿Por qué se quedó callado? Pues, casi no hablaste. Ah, yo me Casi no hablaste. Que estuvo muy callado, fue Sergio. está asustado el muchachón con estos temas, yo creo. No, porque asustado, mira, ya lo conozco, no, si no. Yo sé que Sergio es de los que habla, por eso ahorita se quedó muy callado. No, estaba analizando lo que decían, Carlos. No, fíjate que precisamente la polémica que se hace en estas cuestiones de fe es muy importante, porque definitivamente nunca vas a llegar a un acuerdo. Hay un dicho que dice, no me hablen ni de política ni de religión porque vamos a vivir de pleito. Así es. Pero precisamente esa conglomeración de ideas es lo que hace que el programa sea aceptado por mucha gente, porque todos aprendemos. Aún de las cosas muy importantes, muy inteligentes que Josué dice, como de las sandeces que nos dice Juan. Es que no las dije yo, ustedes las dijeron, yo nada más. No, pero te digo, no, cosa, pero es que las dijeron, manipulas a tu conveniencia. No, pero fíjate una cosa, siempre parece torero. Sí, Tomás, siempre le dicen algo que en hace mi pueblo una más anda chuchando. Ole. No, es que fueron tanto tú y Josué los que estaban planteando lo de Jesucristo y de que podía llevar otro nombre. Yo simplemente llegué más al fondo de lo que ustedes ya habían planteado. Y luego la gente como Javier, que no lo entiende, se enoja conmigo. No, es que gente como Javier precisamente es de las personas que en un momento tiene voz y voto aquí en el programa. Y te digo una cosa, a ti lo que en ocasiones te afecta, no que te afecte, sino que te concerna tantito. Te da chileto. Rápido, una llamada así rapidísimo, 30 segundos, vamos a decir malo, hasta el aire. Oye, soy Marcos. Adelante, de volada. El padre Carlos está callado porque es una persona que con poquitas palabras dice mucho. Pero hay personas que están hable y se quedan en lo mismo. Hay unos que llaman y no salen de lo mismo también, ¿eh? Sí. Gracias, Marcos, ya se acabó el tiempo, ya tenemos que empezar a despedir, ¿eh? Terrible noche. Gracias. Ok, pues, entonces sí, tienen voz y voto, ¿sí? Así es. Y la tolerancia va de los dos lados. Así es. Pero sí, pero exageras tú, oye. Los dos. ¿En mi tolerancia que les tengo? Ah, no, para que te toleremos a ti. Híjole. Vamos a empezar a despedirnos. Empezamos con el chico cibernético 1.0, Fabián. Pues muy agradecido. Muy enriquecedor el programa del día de hoy. Me cambió un poquito la percepción. Y doy gracias. Y muchas gracias por haber compartido la mesa con estas personas. Nos vemos el día de mañana. Terribles pesadillas para todos. Yeah. Vamos con el minion morado. Él es Sergio. No, pues bueno, es amarillo él y tú morado. Amarillo azul o amarillo morado. Que te vean en el chat. Bueno, no, pues agradecido con todos los que nos acompañaron durante estas dos horas. Excelente el programa de hoy. Aquí a Carlos, agradecer su sabiduría, a Josué también por compartir todo ese conocimiento y experiencia. Vane, gracias, pasen terribles noches, terribles sueños. Un avance, por ahí me dijeron que en esta semana pasada y ahora que muy, muy, muy buenos programas, así vamos a seguir echándole ganas, bueno, pues para que obviamente nos sigan, recomiéndenos y pues pasen terrible noche, nos vemos mañana. Carlos. Para esta mesa creo que lo más importante son nuestros radioescuchas, precisamente las opiniones de ellas, de ellos y de ellas son las que nos mantienen nosotros alertas y con ganas de seguir mejorando nosotros mismos. A todos buenas noches, bendiciones. Wow. Bueno, pásenla muy mal, tengan muchísimas pesadillas. Mi nombre es Vane, gracias por aguantarme, yo sé que me tienen que aguantar. Y lo he dicho, si nos escuchas es porque tienes problemas emocionales, psicológicos y espirituales. Y lo más probable es de que te vayas al infierno. Sí, y Carlos también se va a ir, aunque diga que no. Hasta la próxima. Bye, bye.